Yo sí he sufrido de verdad, y lo digo con seriedad. Recuerdo mi vida cuando era un menor de edad, en un barrio pobre marginado por la sociedad, donde si no perdés la vida, perdés la libertad. Conocí el amor, pa' mí eso era una novedad, pero me traicionaron y me enamoré de la soledad. Crecí sin nada, ahora sueño con todo, y sé que lo voy a tener sin importar el modo. Solo toda la vida me hice hombre solo, maté las emociones, ahora yo me controlo. No caigo en tentaciones, ya no me descontrolo. Ahora pienso en hacerme rico mientras lo enrolo. Los giles me odian porque los ignoro, me tiran la mala, pero siempre mejoro. Yo nací en la mierda dentro de un inodoro, pero mis hijos van a crecer en cuna de oro. Mujer, si un día muero, o me ves que empeoro, cuídame a los nenes. Yo te aseguro, voy pa'lante aunque tenga un pasado oscuro. Que voy a ser exitoso, te lo juro. Me conociste vago, perdido en la droga, inmaduro. Pero antes de morir, mis hijos tendrán un futuro. Me acuerdo cuando no encontraba ni un laburo. La tristeza daba fuerte y el hambre pegaba duro. Fui pobre toda la vida, ahora no tengo apuro. Las buenas están por venir, de eso estoy seguro. Llegar a la cima es salir de la pobreza. Que no falte comida sobre la mesa. Tener a mi hija como una princesa, y que la familia viva como vive la realeza. Dicen que el torcido no se endereza, pero yo di la sorpresa. No me hablen de giladas, que no estoy en esa. Si no me sirve pa' subir, no me interesa. Antes bajaba patas con cerveza, por la noche salta dureza. Andaba arrebatado, flow negro cabeza. Ahora eso es parte del pasado y ya no me pesa. Solo toda la vida me hice hombre solo, maté las emociones, ahora yo me controlo. No caigo en tentaciones, ya no me descontrolo. Ahora pienso en hacerme rico mientras lo enrolo. Los giles me odian porque los ignoro. Me tiran la mala, pero siempre mejoro. Yo nací en la mierda dentro de un inodoro, pero mis hijos van a crecer en cuna de oro. Coto RNG, Ringelet Music, Lauta, ¿dónde? Estamos activos, haciendo música, música, música, música. Ringelet Music, ustedes saben lo que es lo bueno. Ustedes saben quiénes son los mejores. Aparecimos, hijos de puta.